Llega la hora del programa de cine más descarado de la radio. Lolo te trae toda la actualidad en el mundo del cine junto a Paco Molina y Salva. Críticas, noticias, tertulias. Films and Chips. Este es el gran momento para el que nos entrenamos toda la tarde. Parece que sí le has distraído. Sí, eso parece. Okay, so you're feeling all alone. I heard it on the radio. In a broadcast from the skies. And someday I'm gonna rock the boat. And I'm gonna wanna know why it's a great day to be outside. Keep me up with your emotions at night. Then you can shoot me down over the ocean. Hola a todos, otra semana más y con el equipo al completo. Hoy vamos a hablar de cine, que seguro que es algo que no os esperabais de nosotros. Pero antes de dar comienzo con el programa, queremos saludar a Ángel y a Alita, dos padrazos que se encuentran ahora mismo en el hospital esperando a que Hugo encuentre la llave para salir de la barriga de su mamá. Y hola, hecho Ángel. Alita. Hola. Hola, llave. Hola, llave. Hola, Hugo. Pues hola, sí, puerta. Hola. Ahí tenemos a dos amigos. Coppola, ¿qué tal? Detrás de la puerta de luz. Hospital, te quiero. La luz del hospital. Hola, radiólogo. Hostia, operar sin luz, qué difícil, ¿eh? Señor Johnson, al quirófono. Bueno, pues son dos amigos del quirófono. ¿Qué es un teléfono? Quirófono. No avanzamos. Espera, es Lolo. Dos amigos del programa, ¿a qué? No, que me están llamando por el quirófono. Vete. Disculpe, caballero. ¿Cómo suena un quirófono? No sé. ¿Puedo? Sí. Es son las 7 de la tarde. Todos los amigos del podcast que están siendo papás más o menos en estos momentos. Así que hola. Y ahora sí, por favor, es momento de dar las gracias, como siempre, a la audiencia de Radio Santa Pola, la radio que más mola. ¡Hola! Que nos escucha los domingos a las 10 de la noche. Y además, agradecer a los blogs Santa Pola Sense Limits, el blog de David Collado. Hola, soy un blog, otra vez. Qué encantado de estar aquí. Voy a escribir un podcast que os vais a flipar. Y la ionosfera Corleone, por tener nuestro reproductor en su página de inicio. Ahora vamos con esas presentaciones tan chulas que siempre decimos. Empezamos presentando a Paco. Hola, Paco. Hola. Chupac. Esa es tu presentación. Me gusta ver que la esencia de la presentación ya deriva a mi nombre. Sí. Eso es grandioso. Pecha es la palabra, Paco. Pecha. Pecha. Pecha. Seguimos con el gran Salva. Hola, Salva. Hola, no solo no entiendo el humor inglés, sino el de estos dos tampoco. No entendió lo de Pella. Yo tampoco. Bienvenido, Salva. Yo que y locutor de podcast en sus ratos libres. Qué gran presentación. Sí. Seguimos con el increíble, alucinante, maravilloso, espectacular, David Collado. Hola, gracias. Una vez más aquí, después de la semana pasada no aparecer. Yo sé que muchos llorasteis mi ausencia. Cabrones, ¿cómo me critica este? ¿Seis? Qué hijos grandes. Pero os quiero igual. Se aprovecha uno de la situación. El quinto elemento mola más. A mí me da igual lo que digáis. Hola, me han colgado del quirófono, tío. Hola, Lolo, bienvenido a mi podcast. Hola, Lolo. Empecé siendo un invitado y ahora soy la llave de este. Sigue siendo un prescindible, ¿eh? Sí, no se me ha pasado. De hecho, cuando falta, si falta Salva, Paco o yo, esa semana no hay podcast, pero si faltas tú no pasa nada. Bien. Bueno, vamos a dejar que Salva como siempre nos hable del sumario. Sumario. Dos más. Vale. Sumario. Bueno, empezaremos como siempre con las mini críticas. haremos un repaso a las pelis que hemos visto durante la semana. Lo escribiendo el guión, ¿sabes? Más abajo. ¿Y que cuáles no solo son? Que nos vive el hombre. Buah, si queréis la digo ya, pero no, voy a dejar que luego las escucháis. Es que si digo todos los títulos, vamos a empezar a hablar y nada. Y después de las minicríticas, hablaremos en nuestra sección principal, pelis con papas, de dos peliculazos. ¿Y cuáles son? No. Son El Mensajero, Nietzsche. Y hablaremos de Los Turistas, película inglesa, eso hablaré yo, que la he visto. Y ya está, eso es. Muy bien. Hasta aquí el sumario, y antes de ir con las minicríticas, sí que queremos hablar un poquito sobre el estrepitoso aterrizaje de After Earth en su estreno americano. Pero ¿y quién no lo esperaba eso, por Dios, Lolo? Quiero saber más porque no sé nada de esta noticia. Conteúme. After Earth, la nueva película de M. Night Shyamalan con Will Smith y su hijo. Sí, que además estoy deseando verla. No sé qué ha pasado. Se ha estrenado en América y ha sido un auténtico fracaso. En malo es el cabrón. Pero es mala, ok. Pero los que han entrado les ha gustado, que es la pregunta buena que hay que hacer. Bueno, a ti te gustó Airbender, así que. Claro. ¿Qué pasa? Si nos fiamos de ti. Los señores la puta del fuego. Madre, Airbender a los 20 minutos de película quería cortarme las venas. ¿Y cuándo llueve ceniza? Y joder, Salva, no tienes ni puta la muralla idea de hielo. El quinto elemento mola un montón. ¿Más que Blade Runner, David? Joder, tres veces. Bueno. Solo ver a la vida. Ya está. Adiós, oyentes. Adiós, oyentes. Este es nuestro podcast. Airbender y El Quinto Elemento. Monográfico. Bueno, eso es lo que ha pasado. Y la pregunta. Bueno, no sabemos las críticas y tal. No sabemos. Pero la pregunta es lo que dice Paco. ¿Quién no? ¿Alguien no se esperaba que la nueva de Shyamalan? O Shyamalan. La pregunta es: ¿cómo coño le sigue dando pasta a este hombre para hacer películas? Paco, sale del museo y entra al estudio, por favor. Estoy viendo aquí una estatua de... Oh, es que bonito. Ya está. ¿Está dentro? Sí, más o menos. Vale. Hay una segunda parte ahí. Me he metido en el baño. Vista ya para 2015, Esto va de sagas. ¿Sobre qué? ¿Sobre After Earth? Sí, After Earth 2, 2015. Ya veremos, porque después de los guión que se ha dado, eso lo tenemos que... Yo me esperaba que iba a ser una gran película. De hecho, yo estaba deseando que saliera porque yo vi el trailer y dije, coño, tiene que estar guay. ¿Qué ha pasado, tío? Pues que Shyamalan no levanta cabeza, ni a la de Mil. Todo lo que hace es grande catástrofe. Es ruso, ¿qué decir? Sí, más o menos. por ahí van los tiros. ¿No ves que en Rusia no se hacen pelis? Pues lo mismo pasa. Un saludo a todos los directores rusos. Quiero defenderme de una cosa que me habéis dicho en el podcast. La trampa del mal está escrita por él. La del ascensor que decía yo. Que me decíais que no es suya. Aquí le tengo que dar una hostia. Pero no está dirigida por él. La escribe no, dirigida él. No. Pero está escrita por él. Está Es una historia corta, creo que hizo. Y tiene varias. De buena ley, un enfrentamiento entre Salva y Paco. No, eso, y su productora de cine, pues coge un director, y coge una historia de Shyamalan y la hace. Pero claro, está escrita, pero también hay que dirigirla, ¿no? Y depende de cómo la dirijas, pues sale mejor o peor. Ah, pero yo creo que salió bien, no sé, ¿la has visto? Está guay, la del ascensor, ¿verdad? No está mal. Sí, está bien, está bien. Ay, pues habéis quedado como amigos al final. Claro, pero has estado lo quiero un montón, tío, ¿de qué vas? Si es que Shyamalan tiene altibajos, ¿eh? Yo creo que empezó haciendo peliculones, sí, ha bajado mucho. Ya está, pero, salva. Y no ha vuelto a subir. Escribe buenas historias, a mí me gusta. Pero no sé si será que las lleva... Pues será que las lleva mal luego a la pantalla. ¿Sabes lo que te quiero decir? No lo veo como mal director. Joder. A ver, El Sexto Sentido. Olé. Peliculón. El Protegido. Mejor todavía. Meh. No está mal, pero... Mejor. De ahí para adelante, caída en picado. El poste, la joven del agua. La joven del agua está chula. Está chula, Señales pero... Está chula. Venga. Oye, Señales no está mal, pero es que... Nada, para abajo. ¡Para arriba! Canción de verano. Y eso, bueno, pero pues... Cuando veamos el tren, hacemos un monográfico de esa llamada. Esa llamada, ¿tú qué sabes inglés y yo no? Yo lo pronuncio esa llamada, pero... Parece la atracción Yamalan, del... Es un poco raro. Parece la atracción esa de Puerto Aventura, ¿no? El Shambhalaya. Parece una canción también. Shambhalaya, Shambhalaya... Esta tindia, ¿sabes? Shambhalaya, Shambhalaya... What's the name? Ay, cómo malo estáis. Yo también. Vamos a dejar la performance para otro programa. Y continuamos. ¿Algo más sobre Shyamalan? ¿O podemos continuar? Continuemos, caballero. Métele el corte, por favor. Sí. No, por favor, dilo. Corte de audio. Anúncialo, bueno, pues, la gente no se lo espera. Espera. Aquí viene lo gordo, dice solo. Un momento de silencio y os sorprendo. Dejad 2 segundos de silencio y os sorprendo. Pues vamos con un nuevo corte de audio y volvemos enseguida con las mini críticas. Hasta ahora. De nuevo, no tiene una puta mierda. Ahí va. Ya va, que viene. Dice de nuevo corte de audio. No das caso. Ay. Venga, bueno, que va, dime. Que lo meto. Clic. Mini críticas. Pues ya estamos aquí de nuevo, como hemos anunciado en el corte de audio, con las mini críticas. Y vamos a empezar con este repaso a las películas que hemos visto durante la semana y que no son estrenos. Va a empezar, mira, ya que la primera mini crítica es de David. Con Z al final. Sí, tipo madrileño, Sí. Vamos a empezar por él. Y con una mini crítica que leímos la semana pasada, pero que como solo ha visto en la peli, no pudo comentarla, así que. Adelante, David, te dejamos. Muy bien, El vuelo. Wow, es una película que calificaría como interesante y con un gran mensaje final, quizás ya suficientemente enviado por otras producciones anteriores. Hay que remarcar que no se trata de la típica película en la que hay problemas en un avión y que acaba por aterrizar sin problemas. Esto va más allá. Es un héroe piloto con serios problemas en su vida. Interesados, recomendamos no ver el tráiler previamente, porque la verdad es que te destripa bastante. Vale. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto. El primer comentario que tú me hiciste a mí, estaba yo en Facebook y me sale ¡pling! David Collado te ha mandado un mensaje. Y lo que me dice es, hostia tío, he visto El vuelo y lo primero que sale es una tía en bolas. Sí, sí. ¡Wow! Es cierto. Al principio de la película sale una tía en bolas, pero totalmente, o sea, desnudo integral. ¡Bien! ¡Bien! ¿Y luego lo quitaste o seguiste la película? Ya, no hombre, ya con esa abertura de boca la vi entera. Por a ver supuesto. Si entraba el avión, ¿no? No, me gustó bastante. Es cierto, la película, yo cuando vi lo del vuelo y el trailer y tal, yo pensaba, digo, buah, esto es otra vez aviones que tienen problemas, estrellan o acaban aterrizando, no hay problema y todo es bien. Pero no, resulta que la película va de que, bueno, hay un accidente en un avión, que el protagonista es el piloto. Denzel Washington. Es el piloto. Se dice un accidente aeromovilístico, ¿no? Aeromovilístico. A mí no me preguntes, solo soy una chica. Adiós. Adiós a los oyentes rusos, a los oyentes que les gusta Blade Runner y a todas las chicas que conocemos. Continúa. Creo que solo nos está escuchando mi hermano. Puedes continuar hablando. Nada. Es lo que decía. Luego tiene el accidente y lo que pasa es que se abre una investigación y tal. Y bueno, toda la película es todo lo que ocurre antes del juicio y el Denzel Washington tiene grandes problemas porque es un alcohólico. Y bueno, la película va pues de todos los problemas que tiene él por culpa de eso, que no para de mentir. Atrás se están sonando los... Está arrancando la moto, tío. Sí, no, es que tiene una sonata dentro de la nariz. Esta vez no he sido yo. Esto lo dejamos así o vuelvo a empezar. Continúa. Empezamos, madre. Sumario. Bienvenidos al podcast número 1 de Facebook. A ver, que tiene problemas con el alcohol del Ser Washington. Sí, no, y poco más quiero decir, porque si no ya sería hablar bastante de la película, de destripar un poco la trama, así que no. Yo la recomiendo, es una película bastante quizás diferente. Yo digo lo de con un gran mensaje final que ya está suficiente enviado por otras producciones anteriores, es que beber alcohol o ser un alcohólico que no para de mentir está mal. Es simplemente eso, el mensaje que da, ¿no? Pero eso es algo que ya en otras películas no lo da a entender, así que tampoco es un mensaje así destacable. Pero la película está bastante bien, a mí me gustó bastante, yo la recomiendo. Muy bien, pues venga, Salva, ves con la siguiente. ¡Súper! Bajo una capa de comedia se esconde un drama impecable sobre las mentes perturbadas de aquellos que han sido maltratados y humillados toda su vida. Se puede aprender más de una lección de esta peli. No, se puede aprender más de una lección con esta peli. No está nada mal. Efectivamente. Qué guay, ¿qué la ha visto? Yo la he visto. Muy bien. ¿Y qué has aprendido, cariño mío? Más de una cosa con esta peli. Más de una cosa, ¿no? La peli es. Trata sobre un desgraciado de la vida. Un chico que siempre, pues en el colegio lo maltrataban los compañeros, lo humillaban, el bullying, etcétera, todo este tipo de cosas. No ha conseguido nada en la vida, ni siquiera un buen trabajo, ni nada. Y tiene una... sí que ha conseguido casarse, que es lo mejor que le ha pasado en la vida, con Liv Tyler además, que no está nada mal. Pero... con una elfa. Pero acaba dejándole, y al acabar dejando, después de con todo el recorrido de desgracia humana que ha tenido en la vida, más que acabe por dejarle su mujer, conlleva que su cabeza dé un vuelco y se vuelva pues casi pues no loco, pero perturbado, etcétera, y decida, pues como pone, como veis en la carátula y como pone en el enunciado, en el título de la peli, un superhéroe, decide transformarse en un superhéroe para acabar con todo el mal del mundo. Lo que pasa es que, y esto hecho a modo de comedia, ¿vale? Pues porque se disfraza de superhéroe así, pues no es desde luego el mejor cosplay del mundo, y le salen frustrados los intentos de aplacar el mal, etcétera. Lo que pasa es que esta comedia, vale, sí, tiene un poco de comedia, etcétera, correcto, pero la película es un dramón, ¿eh? Si ves por debajo de eso, de esa pequeña comedia que nos quieren meter, la película es sobre cómo un hombre, por culpa de todas esas humillaciones y de todo lo que le han hecho en la vida, puede acabar completamente perturbado y acabar asesinando a gente o cualquier otra... No es que mate a nadie en la peli ni nada, pero que sí que puede acabar asesinando a gente o acabar haciendo lo que sea. Porque el tío, como arma, por ejemplo, lleva una llave inglesa. Y cuando la utiliza. Quiero decir, le mete en la cabeza a quien sea con la llave inglesa. Es una bat llave. Y los deja noqueados, pero que se les ve el corte con la sangre, con tal, que dices, tía, si uno estaba robando o algo, estaba intentando matar a alguien, es una cosa, pero... Le mete una llave inglesa a un tío porque se cuela en la cola del cine. Que te has podido cargar al colega porque se ha colado. O sea, tu mente, tú no estás bueno de la cabeza, colega. Entonces, aunque es una comedia, pero de tapadillo, porque si miras por debajo es un dramón y gordo. Es un dramón y gordo. Uh-huh. Bueno, eso, no está mal la peli. El mensaje que quiere dar lo da, pero bueno, también es verdad que habiendo visto cosas como Kikas, etcétera, pues se queda bastante lejos de ser un poco mejor, etcétera. Esta es anterior, bueno, a Kikas, ¿no? Es de 2010, me parece, súper. Voy a confirmar. Puede ser. Lo que pasa es que acaba de estrenarse en DVD en España. Directo, sí. Al DVD, directo al DVD de esta semana o la anterior. 2010, es de 2010, fíjate. Correcto. Pues eso. Bueno, pues... ¡Paco! Vamos con la siguiente película. La mujer de negro. Más fantasmas, más espíritus, más cosas que se mueven misteriosamente. Más de lo mismo. Oyes un ruido, te acercas, no hay nada, te das la vuelta y susto. Entretenida sin más. Daniel Radcliffe, sí, bueno, no está mal, pero no es nada destacable. Oh. Esa no es mía. Esa es mía. La vi hace poquito, La Mujer de Negro, y es que no es más que lo que digo ahí, es que es otra película de fantasmas. Aquí el Daniel Radcliffe es un padre de familia que trabaja de abogado y va a investigar una casa donde están pasando cosas extrañas porque quieren venderla y no hay forma. Y va allí, resulta que, pues eso, que pasan cosas, ¿no? Es un rollo de espíritu, las cosas que se mueven misteriosamente, pero la historia es que cada vez que ve a esa mujer de negro, cada vez que la ve alguien, empiezan en el pueblo a morir niños. Se matan solos, se suicidan. Hmm. Y bueno, pues la película va, luego te descubre por qué y tal, y lo intentan arreglar. Pero es eso, no es nada destacable esta película. Vale, yo también la he visto. ¿Enseña la varita a Daniel Radcliffe o no? No, aquí no hay nada de... Lo que hay de magia son los espíritus y ya está. Si lo quieres tirar por ahí. No hace nada con caballos ahí. Y nada de eso. No, eso, caballos. Eso. No. No. Desnudo y sí, cosas así. No monta ni siquiera en caballo. No monta nada en la película. Pues di, Lolo, ¿tú qué opinas? No, que la vi en su día, no, a mí me gustó. No soy de películas de terror, ya lo he dicho más de una vez, porque no me gusta pasar miedo. Porque veo que hay películas de terror que son bastante buenas y que cinematográficamente tienen mucho jugo, pero es más por mí, porque paso de sufrir, porque lo paso realmente mal con las pelis de miedo. No, pero esto de miedo realmente quizás suspense, pero miedo no creo que sí, llegue a calificarse de miedo. Ah, un par de sustos, pero esta pude verla bien, un par de sustos pero llevaderos, y la película me gustó bastante, para ser otra más, que es verdad, es otra más, como tantas, no estaba nada mal, sobre todo también por la ambientación, porque está basada en el, pues a lo mejor en el siglo XIX, más o menos, etcétera, y no estaba, y la ambientación y todo eso estaba muy bien. Pero bueno, sí, es una más. No está mal, se puede ver, pero no deja de ser otra de tantas al año. Eso es, entretenida y poco más. No, sí, está bien, está muy bien, pero ya está, que no es nada original. Eso es. Bueno, vamos con la siguiente película. Me toca leer y hablar a mí. Vamos con El muerto y ser feliz. No sé si es mala o no, o al menos si es interesante, porque no he podido aguantar más de 10 minutos. La voz en off me ha desesperado. Qué mala decisión. El querer hacer así la peli. O sea, es una crítica de 10 minutos de película. Sí, sí. Eso no vale. Eso no se puede considerar como una mini crítica, tío. De hecho, voy a hacer una crítica de los 2 segundos haciendo zapping en la tele de todos los canales que vi. No, os juro que la puse. No tendría que haberla puesto porque efectivamente no he visto la peli. Pero sí que quería comentar que no puedes hacer una película y desde el principio una voz en off que te narra exactamente todo lo que estás viendo en pantalla. Es decir... ¿Estás masticando el micrófono? Estamos en una plaza de Buenos Aires, en la que vemos a un hombre sentado en un banco, se acerca a una mujer, le da un sobre, él le da tal, no sé qué, y ahora hablan. Él le va a decir esto, ella le va a contestar esto, etcétera. Ahora nos encontramos en tal sitio. En un momento dije, a ver si me he puesto la voz en off... Del DVD, sí, comentario del director o para ciegos, ¿sabes? Para los ciegos, pero no, es que la película está hecha así. A los 10 minutos de película yo me quería morir, porque se supone que lo hacen, es una decisión del director para que como una gracia, ¿no? Porque a él le puede resultar interesante esa voz en off que te va contando, etcétera. Te juro que es la decisión más mala que ha tomado en su vida ese hombre. A los 10 minutos paré porque dije, no soporto más escuchar a esta mujer contándome todo, hasta el más mínimo detalle de lo que estoy viendo yo en pantalla. Pero no te picó la curiosidad y avanzaste, yo qué sé, una hora de película a ver si era así. Nada, pues, no si se lo merecía. No te bajarías la versión para ciegos, ¿no? No, es así. No te bajarías. Ay, digo yo, claro. De la iTunes. Esas cosas. Es que Lolo a veces las alquila, las baja de la iTunes. No, me cabreé porque alquilé esta película. Solucionado. Cosa que creo que no hago desde hace 7 años, lo menos. Alquilar una peli, quiero decir. Ya ves. Así que eso, hasta aquí. Hasta aquí mi protesta y creo que David continúa con la siguiente película. Muy bien, vamos a ver por dónde nos hemos quedado. El Irlandés. Buena comedia, con muchísima ironía y grandes interpretaciones. ¡Qué cosa más! ¡Qué genérica, tío! Y se acabó. Y ahora yo os cuento, no os preocupéis. Pero así a la gente le entra rápidamente. Ah, pues mira, tengo ganas de comedia, voy a verla. Y ya está. ¿Qué más quieres? El Irlandés va sobre un policía que es irlandés. Y se titula El Irlandés la película porque remarca mucho la forma de ser de la gente de aquellos lares, de aquellas tierras. Entonces, se basa, es un policía, lo que pasa es que pasa de todo, es súper corrupto, le da, hace lo que le da gana, se pasa la vida borracho, etcétera, y todo eso. Hay una investigación en la que viene un agente del FBI para atrapar a unos narcotraficantes que también van asesinando a gente, etcétera. Y él con sus, y el policía este con sus métodos rústicos del pueblecito en el que vive, va sacándolo todo y etcétera, y te vas riendo con él. Y además está muy bien interpretada. Ya está, poco más, pero que vale la pena, que vale la pena, que te vas a reír con la peli. Molto bene. Molto bene. Así que Salva, vamos con la siguiente. Esta me interesa, ¿me ves? La siguiente. Las vidas posibles de Mr. Nobody. Nadie. Don Nadie. Nos presenta un montaje muy complejo para simplemente mostrar en pantalla lo que ya describe el título de la película. Resulta interesante, pero se agradecería un poco más de sencillez y menos paranoia. Correcto. Hostia, el cuerpo ha vuelto. El cuerpo. Voy a bajarle volumen a esto, estos sustos. Eso es. La semana pasada hablábamos de Corre Lola Corre y de cómo cada detalle podía desembocar en que tu vida vaya por un lado o vaya por el otro. Y esto viene a decir más o menos lo mismo. Te explica cómo la vida del Mr. Nobody este, que se llama Nemo Nobody. Uh-huh. Su vida transcurre normal y corriente, pero dependiendo de si tropieza, de si llega tarde por culpa de que ha tropezado o lo que sea, o si llega antes, pues conoce o no conoce a una persona, etcétera, y las diferentes caminos que podría tomar su vida en ese sentido. Y te presentan tres caminos que podría posiblemente tomar su vida con tres mujeres diferentes. Pero todo esto con un montaje bastante complicado de seguir en la película, y además con ciertos puntos de paranoia que no se llegan a entender, que los entenderá el director, pero el espectador es complicado que los entienda. Bueno. Y eso, además, por ejemplo, en el ¿nos final... ¿Nos llamas tontos? A ti no, Paco, a ti no. El resto del mundo, sí. El resto del mundo ya vamos viendo. No, ya me... No. ¿Cómo se nota que tengo preferencia para Lolo, eh? Qué bonito es, míralo. Y eso es lo que hay que decir de Mr. Nobody. No está mal, se puede ver la peli, pero ciertas decisiones a la hora de hacerla hubiesen hecho que entrase mejor por la retina. Oye, por ahí me han dicho que está muy chula y muy bonita, ¿eh? Yo la tengo aquí, tengo el Blu-ray, edición coleccionista aquí para verla, que compré ayer. Y... No vas a solucionar lo de antes de ninguna de las maneras, ¿eh? Venga, va, es la versión normal. De hecho, yo he entrado en casa de Paco y está todo lleno como los típicos moros, que está todo lleno de cargado de unidad de grabado. 20 unidades de grabados en una torre. Tengo un servidor ahí. Sin etiquetar ahí y tal. Está todo lleno. Y esto, caballero, se llama ironía, ¿eh? Esto es mentira. Y eso, bueno, nada, no la habéis visto ninguno más de vosotros. No, pero yo tengo aquí preparada para verla, ¿sabes? Cuando la vea, la comentaré. ¿Ese formato verbatim o CDX o cómo es? Pues no sé, está el DVD, tiene encima la serigrafía de la película, no pone la marca. Ah, bueno. Entonces la carátula, sí, parece legal. Muy bien. Bueno. ¡Safe! Pues si no me equivoco es Paco ahora el que nos va a leer la siguiente mini crítica. Safe, otra del Statham. Parece un comentario despectivo, pero si eres fan sabrás que, por el contrario, es una alegría. Ya no hacemos comentarios de películas en DVD o del cine. Las vemos directamente en la tele, en la Antena 3 y ya. Ahí está. La mini crítica. Y yo cuando vi esto que lo pusiste, digo, no puede ser, no puede ser. Qué casualidad, ¿eh? Sí. Así es, ¿no? Y además esta película yo la había visto en cuando salió en su día. Lo que pasa es que la volví a ver el otro día en Antena 3 Televisión. Y digo, coño, pues si la he vuelto a ver y me ha vuelto a gustar, pues la voy a poner. Si ponen la de la vida de la Pantoja, Lolo se la ve y luego la tenemos aquí en Minicríticas. Sí, voy a... un novio para Corina, la película, y Lolo se la ve y la ponemos aquí. Qué reality. Por Dios, pues. Con la de truños que me he tragado para la puta sección de Era Necesario. Traga mierda, Lolo. Pero no, todo tiene un límite. No hay que mencionar esa sección. Lolo come mierda. Que no hay. No, con la conca que me has hecho antes ya por tercera vez. No hay Era Necesario, no se menciona. Perdón. No, es que el pobrecito Salva, antes de empezar el podcast, le he dicho, no menciones que esta semana no hay sección de Era Necesario, porque quedamos peor. Tú simplemente no lo digas y ya está. Ala, ya lo has igualado, ahora ya está. Que me estoy poniendo la lengua todo el podcast. Y ahora llego yo y lo desvelo. Es que... Estaba durmiendo, Salva. ¿Estabas durmiendo? No, ¿por? Porque como te ha desvelado, Lolo. Luego haremos un especial detrás de los micrófonos para ver estas trifulcas entre locutores. Para no meter Era Necesario y grandes chistes de Paco Molina. Y hay canciones y todo. Hoy ha habido canciones y todo. Sí. Uy, y conoceremos mejor al cuervo. Una entrevista, tío. Sí. Al cuervo. Especial. Bueno, pues Safe. Hablábamos de Safe, ¿os acordáis? Sí. Yo la vi también. Creo que la vi también en la tele, pero hace bastante. La echaron también en Antena 3, seguro. A mí me encantó. ¿Quién es el director? El director tiene un detalle súper chulo. Creo que es un tío conocido, el director. ¿Puede ser? Oráculo, ¿cómo puedes decir tú eso? Voy a ver. Voy a ver porque creo que lo miré en su día cuando la vi. El director es Boaz Yakin. Lolo, parece que quieres decir algo. Te escuchamos. Es conocido. Lolo, ¿quieres hablar de la película o hablo yo? No te escuchamos. Oye, pues es el director de Titanes, ¿eh? ¿Ves? Yo sabía que tenía algo por ahí. Titanes hicieron historia. Ah, mira, pues no estaba mal. Sí. Esa peli. Oye, que... Venga, seguid hablando, que si no, Lolo habla. ¡Paco! ¡Expulsado! Por el poder que me va a confiar el estado de California. Que vas a hablar... Salva, vas a hablar del tema de los... retrovisores, ¿verdad? Que tiene una escena, sí, ¿verdad? La del coche, brutal, ¿eh? Sí, tiene dos escenas sí. Con utilizando los retrovisores de los coches, que son brutales, sí. Tío. Dos. Sí, súper bien hecha. Increíble. Sí. Me fijé en eso, es el detalle que más me gusta de la película. Que ya ves. Realmente sí que es otra del Statesman y poco más que decir. Statesman. No. Tiene. Statesman. Tiene cositas. Statesman. Quiero contar algo de la peli. Pues tío, vete un podcast de cine. ¿Qué haces aquí? No soy serio, ¿eh? No soy. Dentro de las películas de acción de Statham, esta está bien. Vale, ya está. Tengo que decirlo rápido, ¿eh? Que si no me da tiempo. Es que sí, que haga lo que haga Statham, mola. Ya está. Ya, chingada, ¿se la tira o no? Sí. Fans absoluto. Está un poco más, ¿vale? Un poco más. Está un poco más. Está un poco más. ¿Pero se tira la chinita o no? ¡Paco! ¡Paco, por Dios! ¡Paco! Que tendría 10 años. Ah, coño, es que estoy viendo aquí en el Film Affinity que hay un hombre chino y no sabía la edad, tío. Oye, lo siento. Que no sabía la edad, oye. Ay, no se la he visto. Eso de que cualquier cosa. Voy a cabrear un poco. Eso de que cualquier cosa que haga Statham esté bien, eso lo pongo yo bastante en duda, ¿eh? Sí, bueno. De mecánica está guapa. Sí. No, yo lo digo por la película de El Latino, ¿eh? El Transportador. ¿Qué ha sido? ¿El cambio de que instantáneo? No, el... No, Transporte. Tú hablas de Transporte. Claro. Son tres películas, ¿eh? Transporte está muy bien. Transporte 2 dices... bueno, puede pasar. Transporte 3 es... ¡Venga, flipada! Y ya no se mantiene. Posible. Bueno, puede pasar. Que quiten una bomba en un coche con una rampa y se lo quiten una grúa. Por favor. Aire. Eso está calculado. Por favor. Lo he hecho en un papel antes. De hecho, esta velocidad, esta curva, velocidad, la rotación de la Tierra. ¿Sabes? Esa escena la que me reí yo, venga, va. Y esta de la crítica de Safe y de Transporte. y de todas las de Statham, así de golpe. Holográfico de Statham también, apuntáoslo por ahí. Vamos con la última mini crítica de la semana. Y vamos a hablar de, y creo que me toca a mí además, así que vamos a hablaros de La parte de Los Ángeles. Como toda peli de Ken Loach, incide en narrar las vidas de personajes de la clase más desamparada, pero esta vez le añade un sutil toque de comedia que ayuda mucho al drama. El tercer acto además es soberbio, mucho más comercial que el resto de su cine, y ayuda a engrandecer y digerir todo lo visto anteriormente en el metraje. Y con esto doy un bizcocho. Pues eso. Sonidos película añadidos de... en THX para su disfrute. Película de Ken Loach, pero bueno, sobre la clase. Ken Loach. La clase obrera de Glasgow, en la que. Y de verla, pues, el drama y la vida de chavales que están en. Que pueden ir a la cárcel o que están haciendo servicios a la comunidad, etcétera. Y cómo ven una oportunidad en robar una barrica de whisky que ha aparecido y que tiene más de 1 millón de libras de precio. La parte de Los Ángeles, de hecho, el título se refiere a cuando el whisky está en las barricas fermentando, hay una parte, un tanto por cien, un 5, un 6% del whisky, que se evapora, que se pierde. Y dicen que esa parte del whisky es la parte de Los Ángeles, la parte que se quedan ellos para probarla, etcétera. Y todo eso tiene sus puntitos de comedia, de drama, incluso en el último, en el tercer acto, tensión, etcétera, en el tema del robo de la barrica y tal, bastante tensión y muy bien hecha. Así que muy bien, bastante acertada la película y recomendable. ¿Salen mamuts como en 10.000 BC? ¿Así porque sí? No. No. Esa película no la pude ver, tío. Ni queriendo. Pero que 10.000 veces no es de él, ¿no? No, pues no. Pero quería meter los mamuts en algún lado. Pero Paco en todos los podcasts mete un mamut. Vale. Es que me traumó, tío. Y eso, hasta ahí. Hasta ahí la parte de Los Ángeles y las mini críticas de esta semana. Así que enseguida volvemos con pelis, con papas. Hasta ahora. Hasta luego. No, hasta luego no. A ver, viene la cuña. Aquí viene lo gordo. Pelis con papas. Llegamos a la sección de pelis con papas, los estrenos más recientes que hemos visto y que vamos a hablar de ellos con vosotros. Y empezamos con uno que vamos a pasar muy por encima porque la semana pasada, nosotros que somos muy adelantados, ya os hablamos de él. Se trata de El Mensajero, Snitch. Snitch en inglés. Y vamos a hacer así una crítica muy rápida porque, por no repetir lo que ya dijimos. La película es de este año, estadounidense. El director es Rick Roman Baugh. El guion es de él y Justin Heidte. La música es de... Nos conocemos a todos. Que sí. La música es de Antonio Pinto. Hostia, Rick Roman Baugh. Bueno, aquí no pinta nada. La fotografía de Dana González. Esta de mexicana, por lo menos. Por lo menos. Y en el reparto tenemos a La Roca, a Dwayne The Rock Johnson, a John Bernthal, que conoceréis por Walking Dead. Sin más spoilers. Pues el amigo del protagonista principal, del Rick, no sé qué. El de las orejas. Muy bien explicado, Lolo. ¿A que sí? Ok. Ese tenemos policía que se tira a la esposa. Sí, ya. Correcto. Ah, es que no muere, ¿vale? ¡Spoiler! Tenemos a Susan Sarandon y a unos cuantos más. Sarandon. Sin ánimo de empequeñecer a nadie. Luego tenemos en género, tenemos aquí acción, thriller, drama, basado en hechos reales. Bueno, pues la primera, acción, olvidaos. Muy bien. Thriller, sí. Drama, todo drama que de rock pueda dar. Y si está basado en hechos reales, pues bien, pues me alegro. ¿Eso es mucho o poco? ¿El qué? El todo el drama que puede dar Hulk humanizado. Ah, coño. Yo he visto un... La película pretende ser dramática, pero claro. ¿Y el camión del póster qué, tío? Nada, el camión de póster es el camión que lleva él. Mira, os cuento, es rápidamente, es un padre a cuyo hijo cogen con pastis a un Wenry. Full effect. Y le dicen, ala, para la cárcel. Y si te quieres librar de 10 añazos de cárcel, nos llamas a un coleguita que quiera las pastillas y tal, y así, cuando las coja, le pillamos también a él. El hijo dice que no, así que 10 añicos de cárcel. Y el padre dice, oye, ¿y si os pillo yo a los que llevan el tema de las drogas, etcétera? ¿Dejáis a mi hijo salir de la cárcel? Bueno, pues ya vamos viendo, tú haz lo que puedas. Así, Así. No sabía que era en España Sarandon, la peli. De hecho, lo hemos sacado ese trozo de una escena de la película. Sí, Susan Sarandon, que es la que se encarga de decirle si puede o no puede hacer eso, y dice, sí, hombre, tú ves tirando y ya vamos viendo. Y eso, y entonces The Rock intenta desarticular la trama de narcotraficantes para sacar a su hijo. Eso, dicho así, puede ser 7 escenas de The Rock disparando y pegando hostias a más no poder, contra todo. Esto pues es como el Vengador. A mí me recuerda a eso. Pues no. Es The Rock no pega. De hecho, simplemente le pegan a él. O sea, The Rock puede. Baja el brazo y te hunde en la miseria. Pues en esta película le pegan a él. ¿Me estás diciendo que esta película con este tío es todo, de diálogo? O sea, vamos a hablar y a calmar las cosas, vamos a llegar a un acuerdo y es te de, pegamos. Es de bullying a The Rock, ¿no? Es de bullying a The Rock, eso es. De bullying a The Rock. Menos al final, sí, la escena final en la que tiene la acción con el camión del que hablaba Paco. Y dos o tres coches que salen, que dan 3 vueltas de campana porque el camión les da y ya está. Hasta ahí. Es un intento por parte de Rock de hacer un drama, de quitarse un poco el estigma de héroe de acción y hacer un drama. Uh-huh. Pero, chico, no. Volviendo, por ejemplo, a Jason a Statham. Statham sabe que lo suyo es hacer películas de acción y que con eso triunfa y que no le puedes pedir mucho más. De hecho, un poquito más sí, porque ahí ha hecho que si Lock and Stock o Snatch o Revolver o algunas de este tipo, que oye, le han funcionado muy bien. Pero Lock and Stock es cuando él empezaba. Mucho más. Él lo sabe. Sí, pero sin embargo no tenía mucha acción, pero lo hacía bastante bien. The Bank Job creo que es el ejemplo más perfecto para eso. Vale, pues efectivamente, no le pidas mucho, pero ahí lo tienes. O sea, ¿tu valoración, Lolo, cuál es entonces? Que no. Que The Rock no puede salirse de sus papeles, vale. porque no da la talla. Y que la película es un drama de sobremesa de Antena 3 domingo por la tarde. Sí, pero con caras conocidas. Pero ya está. Una pregunta, Lolo. ¿Vemos a The Rock llorando? Vemos a The Rock, no llega a llorar. Llega a estar muy triste, pero no suelta la prima. Sí, me gusta. Oye, sacamos se puede poner triste, pero no llora. Sacamos la conclusión entonces que la gente que es adicta al gimnasio no tiene corazón. No tiene glándulas lacrimales. Efectivamente. Muy bien. Bueno, pues así bien. Yo soy de esa opinión. Por encima, lo que había que decir, que es la segunda semana que hablamos de esta película así y muy seguida. Y pasamos a que Salva nos hable de Los Turistas. Into the heart of me, the love we share. Turistas, sights, ears en inglés. Porque la película es inglesa de Inglaterra, uf. Bueno, año 2012. De uf. Qué mal de Inglaterra. No, pero uf. Es que, bueno, ahora contaré. Director Ben Wilde. Guión de Steve Oran y Alice Lowe, que son los actores principales de la película. La música de Jim Williams, que no creo que tenga nada que ver con John Williams, porque no se parece nada la cosa. Fotografía de Laurie Ross, que no sé por qué lo digo. Y reparto, pues, Steve Oran y Alice Lowe, que son los actores principales, llevan todo el peso de la película. Y bueno, el resto es Sarah Stewart, que supongo sea la madre de madre de Alice Lowe en la película. Tony Wow, Jonathan Ayer, hay gente por ahí, gente. Y un perro, y sale un perro. Bueno, salen dos perros. Bueno. Vale. Con mirada sospechosa, ¿ve? Sí, bueno. Animalico, más bonito los dos. Ahí. Chan, chan, chan. A ver. Pone comedia y comedia negra. Yo creo que más bien negra. Y un humor inglés raro. Y es una road movie, sí, eso sí. Película de carretera. Y nada, pues. Para verlo con los niños en el asiento de atrás. No, que los niños que no vean esto. Es para el autobús. La película va de, pues, Chris. Bueno, Chris, más bien va sobre la novia, Tina, que vive con su madre en un castillo. No es un castillo, mentira. Vive con su madre. Su madre está. Bueno, su madre es. A ver, tiene solo esa hija, está un poco mal de la cabeza, la típica madre dependiente, hipocondríaca, que echa mucho menos al perro, acusa haber matado al perro a Tina. Bueno, eso ya se verá durante la película. Y bueno, la Tina esta se ha hecho novia a un tal Chris, que está muy contenta porque nunca había querido a nadie, por fin alguien la quiere, él también lo quiere a ella también lo quiere a él. Y el chico este, a pesar de que solo se conocen de hace 3 meses, pues la lleva de viaje, ¿no? Pues por las Islas Británicas, pues las Islas Británicas ponen aquí en el guión, por la Gran Bretaña, pues nada, pues con la caravana, ¿no? Un viaje, pues eso, caravana, pilla la caravana y ala, a recorrer ciudades, museos, etcétera. Y pues eso, empieza el viaje con la pena de la madre y todo eso, y empiezan a pasar cosas que... Bueno, que es donde viene el humor negro, ¿vale? Nada más empezar el viaje, él se cabrea con un tío que tira un papel al suelo y luego casualmente, pues saliendo, llevándole ella a casa porque la madre la había llamado, el que está muy mal, etcétera, llevándola a casa, lo atropella, ¿no? Lo atropella y lo mata. Ya se ve algo raro en él. Sí, no, no cuento más, es lo único que voy a contar. Ya se ve eso en él y algo rarito y... Nada, pues eso, empiezan a continuar el viaje, al final comienza a continuar el viaje. Y empiezan a pasar cosas. Que pasan no cosas. Quiero con... Pasan pues, cosas, ¿no? Si queréis cuento más. Pero... Las mejores descripciones en Fish and Chips. Pasan cosas. Para usted, para usted. Es que no quiero spoilear más, pero ya sabéis lo que es una comedia negra. Pues hay muertes, hay... Yo qué sé, escenas... Gore. Poco hay de escenas de sexo, hay... De ellos dos, es un viaje sexual en el fondo, yo qué sé, un montón vale. De cosillas. ¿La mujer sabe esa afición que tiene el tío o qué? Es que no quiero contar más. Vale. No quiero contar más. Muy bien. Vale, opinión personal sobre la película. Opinión personal, la película es muy rara, ¿eh? Ya desde que empieza, notas que dice: esto no sé si es de bajo presupuesto o está hecho así a posta o qué. ¿Vale? La película es un poquito rara, muy inglesa. También lo digo, ¿eh? El humor es muy inglés. Pues eso, tal y como... No sé, es que no sé muy bien qué decir, porque la película te deja un poco... A mí me ha dejado un poco frío. ¿Te hace reír? Sí, pocas escenas te hacen reír. Depende de tu humor también. Es que el humor es súper inglés. O sea, los chistes que hacen... Hay momentos que no sabes si reírte o si no tenía gracia, si el director intentaba hacer gracia, si no. Serán muy rebuscados, ¿no? Sí, que son cosas ahí rebuscadas. Y luego eso, la historia, yo lo veo bastante de gama, aunque aquí no lo pongan el género, veo bastante de gama, ¿no? Pues tienes la cosa ahí de la chica, pues yo qué sé, se nota eso, que no ha querido nadie. La chica lo hace muy bien, por cierto. Estoy de acuerdo aquí, he visto que en el guión están los premios, me ha apuntado aquí mi equipo de producción, me ha apuntado los premios de que tiene la película. Ha hecho su trabajo. Sí, y veo que el Festival de Sitges ha llevado la mejor actriz ella, el mejor guión, que el guión está muy bien también, ¿eh? A pesar de que no lo ves como comedia, el guión está muy bien, la historia está muy bien. Se lleva en el Festival de Madrid también el Astro de Plata mejor guión, y en el British Independent Film Awards mejor guión. Sí, la película se nota un poco independiente, pues decía que es un poco así como de bajo presupuesto. Aunque luego al final hay explosión y todo, pero está eso, de bajo presupuesto. Esa valoración del comentarista. la parte de la explosión la dirigió Michael Bay. Sí. Y Jim Williams hizo la música. Valoración del comentario. Bien, oye, muy bien. Salva siempre lo hace bien. No de comentarios. Valoración del comentarista. Que Salva diga qué le parece. Conclusión final. Buena película, mala película. Ya que es el final, si no veo casi nada. Ah, bueno, quería que habías terminado. Disculpe usted. No hay mucho más que hablar, ¿eh? El por guion cierto, está muy bien, como ya he dicho. A humor inglés, porque estaba viendo el tráiler. Por ejemplo, aquí hay una escena que dice: la policía busca un pelirrojo y a una mujer cabreada. ¿Qué es el hacer eso? Y a mí eso pues no me hizo gracia. Okay. Hay cosas que me han hecho más gracia. Hay una escena que están ellos dos discutiendo por el nombre del perro. Y el perro está mirando, pues ella está diciendo: se llama Banjo, no, se llama Poppy, se llama Banjo, Poppy, Banjo. Y dice: vas a quedarle una crisis de identidad al perro. Y dice: ¿cómo vas a quedarle una crisis de identidad a un puto perro? Pues, eso, por ejemplo, me hizo más gracia, pero no sé, es que los chistes son así, son un poco que no te dejan. Además, como las demás escenas en que te mezcla el drama y las escenas así un poco gores, por decirlo de alguna manera, no lo sé, del humor negro. No me ha terminado de convencer a mí. Que puede, por lo que has dicho, Collado, de se busca una mujer cabreada y a un hombre rubio, ¿no? Pelirrojo. Pelirrojo, mejor. A lo mejor me estoy patinando y me estoy rayando demasiado, buscándole las dos patas al gato, o ocho, no sé cuántas eran. Pero en Inglaterra a un pelirrojo lo llaman Ginger, ¿no? Por el color de las cejas y el pelo, que son los irlandeses. Y suelen decirlo de forma bastante despectiva, ¿no? Como si te dijeran negrata a un negro, por ejemplo. Pero eso que dice él se comenta de fondo en la televisión, no... Como diciendo, a lo mejor, una mujer cabreada es muy peligrosa y sale también y va con un ginger. O sea, cuidado, a lo mejor puede, me puede estoy... Tener segundo sentido. Pero vamos, yo te digo yo que... Igual estoy buscando un poco... Sí, lo está buscando demasiado. Bueno, pero bueno, puede ser un ejemplo del humor inglés que tiene la película, que yo no he pillado tanto. Puede ser, ¿no? Mira que a mí... No, a mí me gusta el humor, las películas de humor, de todo tipo de humor, pero no me ha terminado de hacer gracia. Lo demás sí, el guión sí, ella estupenda, él tampoco está mal, está pero bueno. No, me refiero, no está mal actuando. Bueno, pues tampoco diría yo eso, ni ella tampoco, pero bueno, ella es muy, muy buena actriz, ¿eh? Me ha gustado mucho ella. Y ya está, el guión bien, el final chulo, me ha gustado el final, eso sí, no me lo esperaba, de hecho. Está bastante chulo. Y eso. ¿Qué más queréis saber? Yo creo que ya está bien, ¿no? Tu número de teléfono. Sí, por favor. ¿Qué? Dámelo. Os cuento que tenéis que verla, ¿vale? Para hacer vuestra opinión, creo yo. Porque, yo qué sé, no, aunque a mí no me haya terminado... Eso está y todas. Sí, pero... Aunque a mí no me haya terminado de convencer el humor, creo que es una película que hay que ver, ¿vale? Vale. Más que nada por el guión, sobre todo, por la historia, cómo te lleva, por la actuación de ella y de ellos. Y porque es una película diferente. De ella y de ellos. Que se nota. De ellas y de ellos. De ella y el resto del mundo. Y ellos. Y ello. Y también, pues, es una película bastante diferente. Vale. Vale. Pues, hasta aquí las pelis con papas de la semana. Ahora vamos a pasar a despedirnos, chicos, y en breve se va a terminar el programa de la semana. Vamos a estar tristes, vamos a llorar, pero eso dentro de un momentico. ¡Hasta ahora! Bueno, oye, Paco, ¿tú qué viste en su día y nos hablaste de las ventajas de ser un marginado? Sí, ¿qué pasa? Que no la hemos puesto en mini críticas porque ya hablamos de ella en su día, pero que la he visto esta semana también. Oye, peliculón, ¿eh? Muy buena, sí. No, muy chula. La voy a ver. Yo también me la he alquilado esta semana. semana, la voy a ver seguramente hoy o mañana. Así que por favor, sí, pues la no parte, me spoilees más parte... de lo que me spoileaste la otra vez. Vale, wow. vale, no, no, pues entonces como, no, quien quiera saber de qué va, etcétera, lo remitimos a podcast anteriores cuando hablamos de ella, pero sí, quería dejar constancia porque me gustó mucho y me dio rabia no poder hablar de ella en el podcast, tío, joder, ya hemos hablado de ella con lo que me ha gustado la peli, para comentarla, pero bueno, oye, que quede ahí dicho. La comentamos la semana que viene. No comentamos más, que ya está bien ya, hombre. De cachondeo. Sí, si es buena hay que comentarla más, cada semana. Esa ya es verdad. Hay que hacer un remake, reboot del comentario. Remake. Claro. Vale. Bueno, pues. ¿Has visto Oblivion ya o qué? No. Muy mal. Pero no. he jugado bastante, he matado dragones y eso. Se es Skyrim, tío. Ah, pero el Oblivion también. No sé si había dragones, pero sí. No, había triceratops con dos patas, tío. En el Oblivion. Claro. Y rinoceronte. Ahí está, claro. Y los portales de Oblivion. Y esto es un podcast claro. De cine y tal, ¿sabes? Es off topic. ¿No estamos ya en el off topic? Venga, va, off topic. Venga, vamos a ver. Esto es un programa de PlayStation 4 y Xbox One. ¿Qué pasa ahí? PlayStation 4 por precio y todo lo que ya sabes. Pero juegos un poco... Me ha faltado cosas, ¿eh? Eso lo de siempre. Todo lo que anunciaron ahí... No, pero muchos juegos que se mostraron en la de Microsoft y viceversa eran multiplataforma. Pero estoy hablando de la consola. ¿Cómo se han burlado de Microsoft delante de ellos, eh? Hostia, la consola es para... No, es que la consola es para jugar. Y si quieres dejar un juego a alguien, sí, lo dejas y ya está. Y Microsoft... Qué bueno, ¿eh? Y Microsoft diciendo, conexión cada 24 horas para verificar tu... ¿Sabes? Que tu juego es original. Y si quieres dejar un juego, tienes que desvincularlo de tu consola y vendérselo a tu amigo. O sea, tu amigo tiene que comprarlo de nuevo. ¿Qué locura sí. es esa, tío? Se han pasado demasiado ahí, ¿eh? Y ha sido una hostia bien dada por parte de PlayStation. ¡Buah! Pero que va a hundir a la Xbox del primer día. Ha nacido muerta. Ha sido muerta ya. Van a vender la carcasa solo, porque como la gente no va a jugar. Salvo. Sí. Increíble lo que pasó ayer. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? No, da igual. ¿Qué ha dicho? No. El que lo haya escuchado y si no, que rebobinen un poco y por lo bajini se oye. El que quiera que lo pille. No podemos decir nada. Spoilers, no. Bueno, me he enterado. Próximamente en la reescucha. Bueno, oye, ¿qué juegos me aconsejáis para el Commodore 64? El Gran Turismo 2. Vale. Bueno, veo que aquí en este podcast solo dos saben de videojuegos. Solo tuyo, Salva. Oye, yo me quedé en la Play 2 y ya está. He jugado un poco al MotoGP de la Play 3 y ya no he vuelto a coger una consola en mi vida. Y yo estoy deseando despedir el programa ya. Con eso te lo digo. Salva. Destiny, Metal Gear Solid 4 y... Pero ¿sabes lo que más decepciona? Battlefield 4, ¿eh? Lo que tienes que haber dicho. El Final Fantasy 15, no. Eso no es Final Fantasy. Eso es Devil May Cry. Ya, esa saga. Ya. Que no me jodan. Bueno, y también que es refrito del... Ya te digo. A pillar el Versus para construir... El Versus 13 para hacer un... Un 15, tío, que eso iba a ser el Fabula Nova Crystallis, que iba a ser ahí una expansión del mundo del Final Fantasy XIII de la hostia, en PSP, en móviles, al final ha sido una mierda. Han hecho una mierda. Sí. Y al final, mira, refrito para... Y el Kingdom Hearts, sí, mucha expectación, pero los gráficos de la Play 1 pueden hacer eso. Es decir, bueno, no te has currado los gráficos. No han enseñado nada. No, han enseñado... Sí, un poquillo ahí, porque sí que incluso salían los menús y tal de pelea, pero... Gráficos de Play 2. ¿Eso qué es? Sí, bueno, Square, ahora que ha cambiado la directiva, van a cambiar las formas de hacer juegos y todo, a ver si cambian. Si lanzan este Final Fantasy XV y remontan el vuelo, porque viven de refritos desde hace años. Sí, sí, sí. Para móviles, sí. Para todo. Bueno, hay que hacer un spin-off, ¿eh? Juegos en chips. Porque estos son juegos en chips. Sí, games en chips. A ver, el trailer de la... No vas a comer mucho con el mando. Así que invéntate otra cosa. Con la Wii. Cerveza en la cabeza o algo así. Sí, esto hay que hablarlo, Paco. Tú y yo, que somos jugones, podríamos hacer ahí reviews de juegos nuevos. Soy jugones, pero ¿Pero entre vosotros dos? O ¿cómo está la cosa? Sí, sí, sí. Entre nosotros, nos tocamos. Salva es mi Kinect. Salva mi gran Kinect. Aventura sexual 2. Imagina ser. Imagina ser. Bueno, chavales, el tráiler de La Desolación de Usmaug, que acaba de salir ahora mismo. ¿Qué os ha parecido? Habladme, comentadme. Decidme vuestras opiniones. No lo he visto. Mucho CGI. Espectacular, increíble, me ha encantado. Y que se nota. Pero sí, se nota un poco el CGI y demás, ¿eh? A ver si mejora de aquí a finales de año, porque... Celita. Pero muy guapo, ¿eh? Me ha encantado, tío. No recuerdo a Legolas en el libro. No, Legolas sale en el libro, pero es que Thranduil es su padre. No recuerdo, ¿no? Thranduil es padre de Legolas, lo que pasa es que en el libro no sale. Entonces es lógico que Legolas, siendo un elfo negro de esto, un elfo oscuro, como negro, como se llame, salga ahí, en el palacio de su padre, ¿no? Es lo normal. La que no pinta nada ahí es ella. Bueno, ella. Ella no pinta nada en la asistencia del cine. No es elfa, es una cosplayer que se ha metido en la película. ¿Habéis visto la foto oficial? Al final no es Evangeline Lilly, ¿esa? Es que la no dejan entrar en el detalle, ¿no? Evangeline Lilly. Es Evangeline Lilly. Es que no pinta nada en el cine, ¿eh? En serio. No me parece una actriz buena para nada. No sé, está en la película para que todo el mundo le vea el traje de cosplayer que se ha hecho ella en su casa. Eso sí, de Zelda. Se equivocaba. De Zelda. Pero entonces, ¿qué? Vamos a ver. ¿Esperáis la película o no? Yo estoy desesperado ya por verla. Ahora cuando cuelgue el podcast voy a ponerme otra vez el tráiler. Hasta que me entre sueño. Nada. Alegro. Hola. Yo estoy intentando alargar el comentario porque no decís nada, aburridos. Y este podcast ha sido de Paco, ¿verdad? Molina y Salvo Despierto. Pero que no tenéis opinión sobre el trailer. Ver, estoy aquí hablando a ver si David, dicen algo y no sé qué decir. Lolo, no lo he visto. David no lo ha visto y yo, como sabéis vosotros que me conocéis, El Señor de los Anillos, El Hobbit, etcétera, no. Las veo, están bien, vale, pero no me sacan mucho sueño. ¡Qué con malo, lo cual el trailer. Está... Ello. Bueno, no os dejo continuar porque si no, no acabamos nunca jamás. Never. Así que pasamos a despedirnos y despedimos primero a la audiencia de Radio Santa Pola, la radio que más mola. Indicamos que podéis escucharnos antes en las plataformas de iBooks o iTunes cada semana. Y dejamos que Salva nos cuente los métodos de contacto. Resistencia a Radio Santa Pola. Los métodos de contacto, amigos. Pues tenemos nuestro filmsandchips.tk. Donde, pues eso, nuestro blog. Lo que es un blog, ya lo sabéis, ¿a qué preguntáis? Convive de comentarios. Claro, podéis entrar ahí y comentar. Y a lo mejor hasta lo leemos. Twitter. Tenemos. A lo mejor hasta entramos en la carpeta de spam. Para borrar comentarios. Pero en el blog no hay spam. Hemos vendido un montón de cosas ahí, ¿verdad? Twitter es @filmsandchips. ¿Vale? Voy a decir otra vez Twitter, que creo que lo he dicho bastantes veces. Twitter, @filmsandchips, ¿vale? Ahí también pues, lo podéis comentar y podéis seguirnos. Sí, tenemos un hashtag totalmente activo y patrocinado que es Patatitas y Peliculitas. Sí, sí, sí. Ah, mira. Exacto, y ahí. No paramos. Patrocinado por nada, por el Twitter hashtag. No para de. Es un timeline que no para. Facebook, tenemos nuestro Facebook, Films and Chips. Vale, pues buscáis Phil Sanchi en el buscador. Si es que en Facebook lo encuentras todo. Ay, qué super bien. Donde ya tenéis el trailer de Hobbit. La desolación de Smaug. Pero Lolo, si fuera en directo el programa, pero es que lo van a escuchar mañana y todo el mundo lo habrá visto ya. Esto no pasa nada. Bueno, si alguien no lo ha visto. El email. Todavía no lo he visto en Hobbit. Medio podcast, tío, para decirlo. ¡El email! Los jodidos contactos. No puedo, no calláis. Lo que es el correo electrónico. Oiga. Déjame hablar. El mineralismo va a llegar. Salvodespierto@gmail.com. ¿Cómo se hace un buen podcast hablando todos a la vez? Hostia. Y así, una. Ey, dos. Ey. Y tres. Sí, porque yo ayer, me fui a la playa y cogí el sol y me quemé, ¿sabes? ¡Oh, qué quemor! ¡Ay, cómo duele! ¡Me duele! ¡Uy, qué dolor, señor! ¡Qué dolor! Eso es lo que pasa. ¡Ay, mire, me arranco la piel! ¡Mira, me he quemado! ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, ay! ¡Ya ves, tío! ¡Ya ves, tío! ¡Stop, stop! Pasa que la otra vez se me olvidó descargar la locura. Sí, pero eso es porque no la buscaste bien. Tienes que ir directamente a Google. ¡Pude! ¡Para allá! ¡Ya ves, tío! ¡Alba! ¡Voy a leer el internet! tranquilizar. Voy a leer el email, filmsandchipspodcast@gmail.com. Grande, bien. Grande, sí, grande. Vale, pues, por favor, una despedida y vámonos a dormir. Quiero decir una cosa antes de irnos. Dos cosas. ¡No! Dos cosas. Menos mal que no hay ni Dios que llegue hasta el final del podcast y no van a escuchar la subnormalada que acabamos de hacer. Pero si la gente espera escuchar la sección más grande de la despedida. Sí, y segundo, pedir disculpas por la conexión, porque hay fallitos hoy y a lo mejor ha sido un poco inaudible el podcast. Ha sido culpa de Paco, a mí se me oye bien, ¿eh? Paco, despedido. Pues pásame el audio luego y miramos a ver lo que hacemos. No, no lo he grabado, no sé por qué, no funciona. Bueno, va, chavales, vámonos para allá. Hasta aquí el podcast de la semana. La semana que viene más mejor y esperemos que evidentemente mucho mejor. Sí, mejor. Gracias seguro a todos por estar ahí. Y gracias a todos por hacer lo posible una vez más. Alabado seas. Gracias. Adiós. Hasta luego. Se están haciendo fuertes mientras ustedes pierden el tiempo con la radio. ¡Manden a la policía de una puta vez! Esto ha sido Films and Chips. Recuerda escucharnos de nuevo el próximo domingo. Lolo, Paco Molina y Salva te esperan con nuevas noticias del mundo del cine y muchas más críticas. Sé que no era lo que esperabas. Es mucho mejor. Apúntalo bien. Films and Chips con Lolo.